civilización mesopotámica, 4.000 años antes de Cristo. Se forman ciudades en Mesopotamia, se cultivan olivos y viñedos en el Mediterráneo.